La gente me cree un caballero armado, un salvador, pero en verdad soy un recipiente que contiene los recuerdos de quienes ya se fueron, de quienes no tienen dónde guardarlos. Deben pensar que me regocijo en mis victorias, deben dar la impresión de que nunca pierdo una pelea, y pierdo mucho. Lo que no puedo alcanzar, los que no puedo salvar a tiempo, ellos son los que siempre llevo en mi interior. A ellos les guardo un luto eterno. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues nuevamente sean ustedes bienvenidos a este espacio Arkham, en donde es un espacio que tenemos para todos ustedes y la imaginación, la creatividad de todos y cada una de las personas que estamos aquí. Pues bien, esto que leí al principio es parte de un cuento que viene en una recopilación de un cómic. El cuento se llama Luto Eterno y el cómic se llama Batman Blanco y Negro, que efectivamente es nuestro tema del día de hoy. Y esta recopilación realmente se la recomiendo mucho, se llama Blanco y Negro. En México salieron dos tomos, tomo 1 y tomo 2 de Batman Blanco y Negro. Y yo creo que este Luto Eterno algún día vamos a leerlo como un cuento completo, porque realmente tiene características muy especiales en su narrativa que pueden bien ser un cuento corto y pequeño. El día de hoy me acompañan para hablar de este tema el joven Yael Santillán. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Muchas gracias. A ver qué sale. Perfecto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y el joven Víctor Salinas. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien escuchando otra vez a Uri Radio. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Sí? Emocionados, nerviosos, todo. Sí, me imagino que sí. Realmente, este tema de Batman, vamos a hacerlo porque es uno de los personajes más importantes que ha dado el mundo de los cómics, el mundo de la mercadotecnia, y es un arquetipo impresionante para la ciencia ficción y para la fantasía. Además, está cumpliendo 75 años y eso es algo que no cualquiera puede presumir, ¿cierto o no? Sí, así es. Se ha mantenido el personaje con esa esencia que lo caracteriza. Perfecto. Quiero hacer una aclaración para todos ustedes. Yael Santillán es ni más ni menos que un fanático de los Linternas Verdes. ¿Sí? Casi, casi. Te gusta mucho, ¿no? El personaje. Así es. Queremos sus opiniones acerca de él. Sí, no, sus opiniones acerca del personaje de Batman. Tú que tienes un personaje diferente como favorito. Es interesante que estés aquí con nosotros. Y el joven Víctor, que va a ser yo creo que nuestro dolor de cabeza, porque la verdad es que... ¿Cuándo no? Sí, no puede ser. Marvelita de corazón, a todo comentario que digamos de DC, el señor Víctor está presente para tener una opinión marvelita de cualquier cosa que digamos. Muchas gracias, Iván, Víctor, por estar aquí con nosotros. Perdón. Lo primero que vamos a hacer, como ya es costumbre, es abrir nuestro correo y leer algunas de los correos que nos manda la gente. Quiero hacer una aclaración antes de empezar. Usualmente cuando grabo el programa de Arkham, en ese momento que estoy grabando, abro el correo y en ese mismo momento voy leyendo y contestando. Sin embargo, ahorita por la situación de que es Batman el personaje, y de todo lo que vamos a hablar ahorita del personaje, abrí los correos con anterioridad y escogí las preguntas que tienen que ver con el personaje y las que no. Vamos a empezar primero con los correos que no tienen nada que ver con el personaje y posteriormente empezamos con las preguntas acerca de Batman. ¿Les parece o no, muchachos? Sí, claro. Bien. Perfecto. A darle esto. Vamos a darle a esto, efectivamente. Batman. A ver, mira, este es de José Torres. Hola, Un saludo a todos en Arkham, solo para felicitarte por tu programa. Creo que es muy bueno y con información muy completa. Muchísimas gracias, José. Más bien, te agradezco infinitamente a ti que nos escuches. Y pues mándanos también información para que la podamos compartir con todos los oyentes de Arkham. He leído algunas de las cosas que recomiendas y me han gustado mucho. Espero que recomiendes más libros y cuentos. Claro que sí, José. Vamos a estar recomendando para ti varios libros y cuentos, y además cómics y películas, series y todo lo que podamos nosotros darte de información para que vayas tú también siendo un conocedor de todos estos temas en cuanto a la literatura fantástica y la ciencia ficción se refieren. Carlos Eduardo Marín. Hola, Uri. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Solo para hacerte una pregunta. ¿Es cierto que la tía May fue novia del Dr. Octopus? Pues mira, efectivamente, en la historia original, el Dr. Octopus tuvo un romance con la tía May. Se mencionó en algún cómic, en alguna historia del Hombre Araña, de este pasado que tenía la tía May cuando tenía relativamente poco tiempo el tío Ben de haber fallecido. ¿Cierto? ¿Cierto, Víctor? ¿O estoy mintiendo? No, estás en lo correcto. Perfecto. Sin embargo, no se ha profundizado mucho en esta historia de este noviazgo de la tía May y el Dr. Octopus. Es realmente el Dr. Otto todavía en ese tiempo. Pero la realidad es que no se tiene tampoco mucha información al respecto. Es cierto, sí se manejó en algún momento. Nada más que no sé en qué universo de Marvel haya pasado eso. No sé si haya sido su universo principal. Pero algo así pasó. La verdad, mi querido Carlos Eduardo. Pero nada más lo manejaban como antecedente, ¿no? Bueno, como... Sí, no, o sea, la historia... Por encimita. Exactamente, la historia como tal de su romance no pasa, sino como que fue una mención. Ajá. En una de las historias de El Hombre Araña, Spider-Man. Muy bien. Gonzalo Pineda. Gonzalo Pineda. Jugador. De fútbol. Sí, ¿verdad? Suena como que alguien que se llama igual... Pero no sé si, o será él, no creo. La verdad no creo. A lo mejor. A lo mejor puede ser. El mundo es muy chico. Gonzalo Pineda, sí. Hola, espero con mucha ansia el programa de Anne Rice. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a hacer un programa de Anne Rice? Vamos a invitar por ahí a alguna persona que conozca bien el tema para que hablemos de Anne Rice y sus crónicas vampíricas. Claro, por supuesto. Es lo mejor de Anne Rice. Entrevista con el vampiro Lestat, la reina de los condenados, por Dios santo, de Anne Rice. Claro que sí, mi querido Gonzalo, vamos a hacer un programa especial de Anne Rice y de sus novelas para ti. Porfa, hazlo y habla de ella. Con todo gusto, Gonzalo, ya que soy un vampiro joven y quiero aprender más. Bueno, pues creo que vas por muy buen camino con estos temas que nos estás pidiendo. Por supuesto que lo vamos a hacer, por supuesto que vamos a hacer ese programa de Anne Rice. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo creo que vamos a invitar a una persona por ahí que me está costando mucho trabajo localizarla, pero me parece que ya hubo por ahí un primer contacto. Y yo creo que con ella haremos este programa de Anne Rice. Muchas felicidades por el programa y de verdad nos hace falta para aprender y leer mucho. Bueno, pues es una de las cosas que tiene Arkham, ofrecerles a todos ustedes algo de literatura para que ustedes también vayan leyendo y aprendiendo mucho. Muchísimas gracias, claro que sí, con todo gusto vamos a pasar tus peticiones a la gerencia, a ver si quieren hacerlo. No, en verdad sí lo vamos a hacer, vamos a prepararlo y con todo gusto hacemos el programa de Anne Rice. A ver, los de Batman. Luis Carmona. Sí, efectivamente, ya vamos aquí a empezar con estas preguntas. Hola, Uri, muchas felicidades por el programa. Una duda, ¿es cierto que Bruce Wayne tiene un hermano? Efectivamente, bueno, tanto como cierto, no sé hasta qué nivel DC haya manejado esta situación, pero la realidad y en verdad sí se ha manejado varias veces que Bruce Wayne tiene un hermano mayor y que está perdido. Se llama Thomas Wayne Jr. En algunas de estas versiones se maneja que se extravió de pequeño y jamás lo volvieron a encontrar sus padres. Otra de las versiones que se maneja es que nació con algún tipo de enfermedad y lo internaron en un hospital especial. Y bueno, pues ellos fallecen y no le dan la información a Bruce Wayne de su hermano perdido. Realmente sí ha habido dos, tres historias que se refieren al hermano perdido de Bruce Wayne. Thomas Wayne Jr. se llama, pero ahora con el nuevo 52 no sé si vaya a variar. o si vayan a regresar a su mismo universo, realmente no sé. Muchas gracias, Luis. Sí se ha mencionado en varias ocasiones en la edad moderna y después de Crisis en las Tierras Infinitas, después de Hora Cero, se menciona también la existencia de Thomas Wayne, pero la verdad es que no se ha profundizado tampoco. Hay una historia en la que él se escapa del hospital, inclusive tiene un enfrentamiento con Batman y posteriormente se vuelve a perder y nadie sabe nada de él. Pero sí, es verdad, se ha mencionado en varias ocasiones el hermano perdido de Bruce Wayne. Muy bien, Luis Carmona. Arturo Flores, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos escuchas. Tengo una duda. ¿Por qué corren a Batman de la Liga de la Justicia? ¿Es cierto que por unos expedientes de no sé qué, de qué eran? Sí, efectivamente, mi querido Arturo, los expedientes secretos de Batman. Se menciona, son muchísimas historias que forman esta única historia. Resulta que Batman pues tiene unos expedientes escondidos de las debilidades de cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia. Y en la historia original se los roba Ra's al Ghul y los pone en práctica para detener a la Liga de la Justicia. Y en otra historia, me parece que es en una película, La Legión del Mal, efectivamente, llamada Liga de la Justicia, Legión del Mal. Sí, en original se llama Doom. Doom. Y aquí se tradujo como Liga de la Justicia, Legión del Mal. Y en esa película trata historia en resumido. Pero él es el que abandona por su propia voluntad. Sí, efectivamente era lo que yo iba a mencionar. Antes de que lo corran, en la historia original están votando los miembros de la Liga sin Batman para ver si se queda dentro de la Liga de la Justicia o no. Pero cuando van a darle la resolución al lugar donde está esperando Batman, Batman ya no está. Se los mandó derechito, como es su forma de proceder, sí, su costumbre de Batman. Los manda derechito a Cuerno, a la Liga de la Justicia, y les dice que si no están conscientes del peligro que representa una Liga de la Justicia, que pues que él no tiene por qué estar por ahí con ellos. Pero sí, efectivamente, te recomiendo la película. Realmente es muy buena y muy adaptable a la historia original. Nada más que en la película es un villano que se llama Vándalo Salvaje, y en el original es Ra's al Ghul. Pero sí, efectivamente te recomiendo la película que la veas. Así se llama en original, Liga de la Justicia Doom, y en español, Legión del Mal. Legión del Mal, Liga de la Justicia, Legión del Mal. Muchas gracias, mi querido Arturo, por mandarnos su correo. Espero que se haya contestado la pregunta. Y continuamos con Enrique Loyo. ¿Será pariente? Pues a lo mejor. Enrique Loyo. Hola, Uri. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Qué bueno que nos escribiste. Un favor, ¿podrías explicarme cómo está el regreso de Jason Todd? Sí, efectivamente. ¿Quién es Jason Todd? ¿Quién sabe? ¿Cómo que sabe? Robin. Efectivamente, es el segundo Robin. Me recordaste un programa de radio que escuché por ahí, en donde no sabían quién era Jason Todd, y estaban hablando de Batman. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Digo que, bueno... Bendita también Wikipedia, que la traigo ahorita. Sí, ¿no? Efectivamente. Hubiéramos quedado igual. Terriblemente, ¿no? Oye, fíjate que hay una película también, se llama El Misterio de Capucha Roja, y también te explica la historia del regreso de Jason Todd. En la historia original es muy parecida a la película. Resulta de que de repente aparece Jason Todd por alguna extraña razón, y cuando investigan resulta que Ra's al Ghul recuperó su cuerpo a la hora de morir, porque él tuvo algo que ver con su muerte, se siente culpable, recupera el cuerpo de Jason Todd y lo mete al pozo de Lázaro. Y cuando resucita Jason, está como loco, como pirado, porque recordemos que esa transformación del pozo de Lázaro es muy fuerte y te puede provocar locura. Se supone que solamente Ra's al Ghul ha logrado soportar los líquidos del pozo de Lázaro. Muy bien, mi querido Enrique, espero se haya contestado tu pregunta. Síganos mandando más correos aquí al programa de Arkham. Les agradezco a todos infinitamente que lo hagan, y anímense a los que no han escrito. Les invito a que se animen a escribirnos con sus preguntas, comentarios, sugerencias y regaños, que seguramente no van a faltar. ¿Más aquí en este programa? Sí, más aquí en Arkham. Seguramente vamos a tener muchos. radioarkham1@gmail.com para que todos ustedes nos manden todos sus correos. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno con nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de Bob Kane, sabemos quién es Bob Kane, el creador de Batman, efectivamente. Por principio de cuentas, como en algunas ocasiones, Bob Kane no es su nombre original de esta persona. Posteriormente ya lo hizo legal a los 18 años, a muy temprana edad, pero él de nacido, su nombre era Robert Kahn. Nació un 24 de octubre de 1915 y falleció el 3 de noviembre de 1998. Bob Kane fallece en noviembre, ahora cumpliéndose su aniversario luctuoso y cumpliendo Batman su 75 aniversario de existencia. Bob Kane, a muy temprana edad, como pasó con Joe Shuster, Jerry Siegel, como Stan Lee, a muy corta edad empezó a crear o a imaginar personajes, y entonces el director de, en ese entonces, DC, estaba buscando personajes por su lanzamiento de Superman, que había tenido mucho éxito en Action Comics número 1. Él empieza a buscar nuevos personajes, y entre esos nuevos personajes resulta de que se encuentra con uno llamado The Man Bat. Originalmente así se llamó. Posteriormente, antes de que se publicara, se cambia el nombre por Batman. Este es más o menos, a resumidas cuentas, cómo llega Batman a DC en Detectives Comics número 27, con portada de Batman. Bob Kane fue compañero en la secundaria de una persona llamada Will Eisner. Vamos ahorita a platicar qué tiene que ver este señor con el mundo de los cómics, porque es el creador de otro personaje que seguramente conocen, que se llama The Spirit. Él fue el creador de este personaje. Y bueno, a los 18 años, como les comentaba, Bob Kane cambia su nombre de Robert Kahn a Bob Kane. Y realmente también muchas veces ha él dicho y declarado en vida que el señor Eisner ayudó a la creación del personaje Batman. Pero no se sabe por qué se cambió el nombre. No, nada más por gusto. Sí, mira, usualmente los que se cambian el nombre, como Stanley se cambia el nombre porque suena como su nombre original, uh-huh. Stanley. Y entonces, para resumir el nombre, se cambia a Stan Lee, como lo conocemos. Uh-huh. Joe Shuster y Jerry Siegel nunca cambiaron su nombre original, pero son diminutivos. Joe y uh-huh. Jerry, de Jeremy. Entonces, usualmente nada más es por gusto que se cambian los nombres. Para resumir, yo me imagino tinta, o para que la gente los ubique, ¿no? Más rápido. Más rápido, o para que sea más fácil aprenderse los nombres, ¿no? Yo creo que es más fácil aprenderte Bob Kane que aprenderte Robert Kahn, ¿no? Entonces yo me imagino que por ahí va el asunto, para que no se le vayan a fusilar sus derechos. Esto es ya cuando se publicó, pero anteriormente Batman no se llamaba Batman, y cuando realmente creó Bob Kane al personaje, era Birdman, el hombre pájaro, como Birdman que conocemos. Y posteriormente ya lo cambia a Man-Bat y se queda ya como Batman. The Batman, de hecho, es su nombre original, el hombre murciélago, ¿no? Todos aquí, yo creo, no sé qué opines tú, por ejemplo, que es Linterna Verde. Aquí lo conocemos como Linterna Verde, no como Green Lantern, ¿no? O como la mayoría de los superhéroes. No sé ustedes qué opinen, pero esa magia que provoca el nombre Batman, para nosotros es Batman, no el hombre murciélago, uh-huh. o el hombre que parece murciélago, ¿no? Entonces, ese Superman, Batman, ¿no? Que son nombres cortos y que los identificas, por ejemplo, Iron Man. Por ejemplo, Iron Man, ¿no? Por ejemplo, Spider-Man. Sí, exactamente, ese nombre mágico que provoca cada uno de los superhéroes, que no tiene que ver con su traducción en español, creo que realza todavía más a lo imponente que puede ser cualquier personaje, llámese DC o llámese Batman. Y entonces llega el glorioso 1939, en donde se imprime Detective Comics número 27, con portada de Batman. Ahorita vamos a mencionar cómo era Batman en ese tiempo. Por principio de cuentas, para ustedes, Yael Santillán, tú conoces al personaje de Batman. Sí. Supongo que desde pequeño conoces al personaje, ¿no? O sea, sabemos que tu personaje original es Linterna Verde, ¿no? Al que más admiras. Pero Batman, Vale. Para ti, ¿tú cómo ves a la figura de Batman? Prácticamente nos lo pintan como ese superhéroe que puede hacer todo, que así fue más a base de talento que, no sé, a diferencia de Superman, que trae poderes o de otros superhéroes así. Claro. Sino que vemos a un humano realmente, alguien que igual está a nuestro alcance y pues sirve como de ejemplo o algo así. Sí, sí, bueno, yo también, no tanto como ejemplo, fíjate que no lo había visto de esa manera, pero sí como un humano normal que puede sobresalir a base de algún tipo de constancia. En blanco y negro, de que nos muestran a ese hombre realmente, no a ese superhéroe, sino al hombre, que es Bruce Wayne. Efectivamente, ¿no? Quebrar al murciélago y quebrar al hombre, dice por ahí el joven Bane cuando le cortan, le rompe la columna vertebral. Mira, acá está alzando la mano, está pidiendo la palabra. Yo tengo una duda, Aurín. A ver. ¿Batman podría ser considerado superhéroe al no tener superpoderes? Mira, no, esa pregunta que me acabas de hacer es una pregunta que me parece que qué bueno que la hiciste. Y ahorita voy a explicar por qué. Un superhéroe, es aquel que tiene superpoderes o que tiene un poder superior al de los humanos. Pero Batman, como una gran lista de personajes que no tienen poderes, no se catalogaría dentro del rango superhéroe. Sería un héroe nada más, ¿no? Yo creo que, y mucha gente piensa que sí, tiene algún tipo de poder especial. Realmente no lo tiene. Dinero no lo es. Pero no es un poder, es una adquisición. O sea, sí tiene un chorro de billete, ¿no? Es millonario. El poder más grande, ¿no? Pero más bien es una adquisición, no poder especial, ¿no? Ahí sí, pero fíjate que sí, qué bueno que hiciste esa pregunta. No sería un superhéroe, sería un héroe. Sería un héroe normal. Iron Man podría considerarse un superhéroe porque está dentro de una armadura con poderes. Ajá, o sea, Iron Man como tal sí es un superhéroe. Tony Stark. A ver, ¿quién es más rico? ¿Bruce Wayne o Tony Stark? Changuitos cuadrados. Mira, yo creo que ahí sí, con la pena, voy a tener que ser lo bastante honesto en esto. Y yo creo que Tony Stark, te voy a decir por qué. Porque Tony Stark siempre se ha manejado que es el millonario número uno de la Tierra del universo Marvel. Y Bruce Wayne nunca ha sido el número uno. El número uno DC maneja una historia. No, DC maneja una lista muy parecida a la real. Muy parecida a la real. En donde está Bill Gates, en donde está Carlos Slim. Y él es el número 7 de esa lista. Y Lex Luthor está en el número 6. Entonces, no creo que sea. Exactamente, no creo que sea más millonario que Marvel 1, DC 0. Exactamente, que Tony Stark. O sea, realmente creo que no, pero... Oigan. Pero bueno, ahí, realmente sí, el dinero se lo lleva el joven Tony Stark. Codo. Otro punto que debería de verse sobre esta plática de quién tiene más dinero y quién es el millonario número uno, sería que Tony Stark produce su propio dinero con sus armas y vendiéndolas, y el otro tipo solamente lo heredó. Bueno, tanto como heredarlo, también Tony Stark lo heredó de su padre. Sin embargo, Tony Stark sí desarrolla sus armas y sí tiene una armadura. Punto a favor de Batman. Batman no maneja ninguna arma. Toma. Ninguna arma de fuego. Y Tony Stark sí necesita una armadura para que no le peguen las balas, para que no rebote nada, ¿me explico? O sea, Tony sí... En cambio, Batman no. Batman tiene un traje normal. Se maneja a base de habilidad. Exactamente. Ahí sí, punto a favor de Batman. Pero sí tienes razón. O sea, Tony inventa sus propias armas y desarrolla todavía más las industrias de su padre. En cambio, Bruce Wayne no. Bruce Wayne, inclusive en algún tiempo, él no metía... Ahora ya es un magnate que tiene que ver con sus negocios. Pero anteriormente no. Anteriormente, Lucius Fox era el que manejaba completamente todas sus industrias. Ahí sí te doy la razón. Uno, papá. En 1939, Batman era un vengador violento, muy golpeador, era una figura súper oscura. Y entonces, por algún tipo de censura que se manejaba en los cómics, DC tiene la puntada o la obligación de intentar bajar ese nivel de oscuridad que tiene el personaje, y entonces inventan a su fiel compañero llamado Robin. Dick Grayson que fue el Ricardo primer... Ricardo Tapia en México. Ricardo Tapia en México, efectivamente. Ahorita vamos a... América Latina, ¿no? Sí, fíjate que es muy común que les cambiaran los nombres. Aquí sí te puedo decir que las editoriales en ese tiempo eran novedades, que imprimía Batman, que imprimía Superman, que fueron los primeros superhéroes que empezaron a llegar a México, en cuestión de cómic, nos hizo el favor de cambiarles el nombre de Bruce Wayne a Bruno Díaz y de Dick Grayson a Ricardo Tapia. De hecho, Dick es un diminutivo, su nombre es Richardson Grayson, ese es su nombre completo. Pero por cuestiones de facilidad de lenguaje, explicó la editorial, fue por eso que se le cambió el nombre a Bruce Wayne por Bruno Díaz y a Dick Grayson a Ricardo Tapia, pero ciertamente fue así. Pero recuerdo que hay cómics de, bueno, cómics de Beat que ya maneja con Bruce Wayne y Dick Grayson, ¿no? Sí, eso ya fue después cuando empezaron a ser un poco más fieles a todo ese tipo. Inclusive aquí conocemos el, lo que es el Batiboomerang, cuando su nombre correcto es Batarang. Pero eso un poquito más que nada por el lenguaje, ¿no? Sí. No tiene mucho que ver en esa otra situación. Y entonces aparece Robin, el famoso dúo dinámico. ¿Te gusta más Batman con Robin o sin Robin? Híjole. ¿Como dúo dinámico o como solamente Batman? Que los dos son así como que... Pues sí, ¿no? Como marcabas de que solo es un personaje más oscuro. Y en cambio con la figura de Robin, pues le inyecta esa juventud. Sí, esa como chispa. Incluso los colores, precisamente por eso, por la oscuridad que manejaba el personaje... Se manejan los colores anaranjado y amarillo y verde de Robin para tratar de calmar un poquito por la censura que tenían los cómics en ese tiempo. Digo, estamos hablando de los 40s, ya en ese tiempo pues realmente es una situación bien extraña. En la primera, la identidad de Batman ha sido un enigma para todos, excepto para los lectores, porque todos sabemos que es Bruce Wayne. Nunca traicionaremos tu confianza, Bruce. Batman. Efectivamente, ¿no? Todos excepto los lectores sabemos que es Bruce Wayne, Batman. Entra dentro, digo, a mí no me gusta esto, ¿no? O sea, realmente no me gusta el hecho de que, ay, te pones una máscara o te quitas los lentes y ya no sé quién eres, o sea, por Dios santo, Dios mío, ¿no? Eso sí se me hace como un poco ridículo, pero bueno, siempre ha sido un... ¿Pero qué tal el santo? ¿Quién era el santo? Dime quién era el santo. ¿Quién era el santo? No sabría decirte. O sea, solamente el santo ocultó su identidad secreta bien. Y él decidió cuándo revelarla, ¿eh? Sí, él fue el que decidió, nadie investigó. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero como que eran cosas diferentes. Pues igual yo como no Batman. Sí, yo creo que es como Batman. De hecho, era nuestro Batman mexicano, ¿no? Pues sí. Más bien Blue Demon. O sea, el santo y Blue Demon eran como Superman y Batman, ¿no? Sí. Entonces realmente es que en un tiempo, ahorita vamos a platicar eso, en un tiempo, en la edad de plata, la edad más ñoña de los superhéroes de la DC, Batman y Superman eran amigos inseparables, tenían aventuras juntos y eran casi casi hermanos. Ahora ya con la versión desde la edad moderna, ya se caen gordos el uno al otro, no se quieren, pero se respetan bastante por el trabajo que hacen. En la caída del murciélago, bueno, en la película animada, vemos que sí hay ese como que lazo cuando, bueno, ya que van a hablar para que... De la situación de Estados Unidos, que según Batman quiere dejar de ayudar o algo así. Y Superman está ahí. En el regreso del Caballero Nocturno. Ah, sí. Sí, en esa historia, que es una historia futurista, hay un juicio contra los superhéroes y entonces Batman decide retirarse y Superman decide revelarle a todos que es Clark Kent. ¿Qué se podía esperar, no? De esto. Pero nadie sabía. No, nadie sabía, ¿no? De hecho, no. Bueno, Bob Kane en algún momento declaró que él se inspiró en algún tipo de historia para hacer a su personaje, como fue La Marca del Zorro de 1920. Este personaje, junto con Sherlock Holmes, fue lo que inspiraron a Bob Kane para crear el personaje de Batman en 1939. 27 de mayo de 1939 fue su primera aparición del personaje en cómic. Pero ya estaba algo adelantado la industria del cómic. Recordemos que Superman al principio aparecía en tiras cómicas de los periódicos y posteriormente ya fue un cómic porque no existían hasta Action Comics número 1. Esto es la creación del personaje de Batman todos sabemos la historia muy común de Batman, que va al cine con sus papás, esa fue la primera historia. Salen por un motivo, razón o circunstancia totalmente hecho un misterio. No sabemos por qué estaban caminando en un callejón siendo millonarios. Y entonces sale un ladrón, le quita el collar a su mamá, su papá la defiende y matan a los dos. Se queda huérfano, se hace cargo de él el mayordomo de la familia, Alfred Pennyworth. Él, cuando es un poco más grande, decide, él tenía 8 años cuando matan a sus padres, decide entrenar, decide estudiar, para combatir el crimen en un futuro. En la historia original, él está pensando qué figura podría utilizar para asustar a los criminales, que es una de las reglas que Batman aprendió, que el criminal siempre es miedoso, siempre tiene miedo, se es cobarde por esa situación que está haciendo mal, y la moralidad humana sabe que no está bien lo que está haciendo y por eso siempre tiene miedo. Entonces, hay varias versiones. Una de las versiones es que él, escombrando el cuarto de su papá, en su closet encuentra un traje de murciélago que su papá ocupó una semana antes de morir en una fiesta de disfraces, y de ahí él toma la figura del disfraz y se construye el disfraz de Batman. Otra de las historias más comunes es que él está sentado en la mansión pensando y un murciélago se estrella en el vidrio, y él, al ver la figura del murciélago, se le ocurre que vestiéndose como murciélago puede infligir miedo a todos los villanos. Y en las últimas, cae en la cueva, ¿no? Uh-huh. La famosa cueva, y encuentra murciélagos, un murciélago muy grande, y entonces se espanta, y uy, le da un chorro de miedo. Si a mí me espantan los demás también, entonces. Exactamente. Esta será la imagen. Muy bien. Batman como personaje. Bien, vamos a empezar con esto. ¿Por qué crees que Batman ha logrado esa fama y es uno de los personajes más importantes que ha dado el cómic en el mundo? Porque hay algo bien particular, aunque se enoje aquí Víctor. Ahí te va. Tú llevas la batiseñal a cualquier parte del mundo y todo mundo te va a decir que es Batman. Uh-huh. Todos. Pero si llevas la T de Thor o la H de Hulk, hay lugares donde no te van a decir quién es. Batman ha llegado a ese punto con algo que se llamó la Batimanía. Igual cualquier personaje de Marvel o la X de los Hombres X, la araña de Spider-Man. Fíjate que a lo mejor es así, fíjate. En esas no te discuto tanto. Pero es que ha habido un montón de variaciones de la araña, ¿no? Más sí, que también. Del murciélago. Pero una araña es una araña. O sea, y te dan miedo. Pero pues, te puedes confundir con tarantofobia o con el ataque de las arañas, ¿no? Tú eres una araña y te echas a correr, no dices Spider-Man. Exactamente. Fíjate que esa sí es una relación. O sea, si tú vas caminando y te encuentras una araña, corres. No dices, vaya, es el hombre araña, o me voy a convertir. Pero ves un murciélago y inmediatamente te viene la figura de Batman. O de un vampiro. Que tiene mucha relación con Batman. Hay un cómic, ¿no?, donde maneja que Batman se hace vampiro. Sí, Batman Drácula se llama. Está bien bueno. Y sí, al final se convierte Batman en un vampiro real. O sea, realmente sí es, y es una muy buena historia, se la recomiendo mucho. Batman Drácula, de los cómics de Batman, es una de las historias que a mí más me han gustado. Bueno, muchas, ahorita vamos a explicar todo ahorita eso. Sale. Sí, ahorita sale. En la época ñoña de los Batitwist. Sí, de hecho el Batitwist nació en los 60s, en la época en la edad de plata de los superhéroes. Nace Batiduende, santo Dios de mi vida eterna, Batiduende, y salen todas las nace ahí el batirrepelente de tiburones, lo trae en el baticinturón, santo Dios. Bueno, realmente esto fue una invención para la serie de televisión de los 60s. Pero fue la época de plata de DC, exactamente, sí, horrible, ¿no? ¿Batman ha sido alguna vez Linterna Verde? Tan, tan, tan, tan. ¿Ha tenido algo que ver? Ha tenido algo que ver y sí llegó a formar parte, ¿no? Sí, de la que yo recuerde de la legión. En algún momento usó el anillo de Linterna Verde, uh-huh. Algo que Iron Man nunca pudo hacer. Nunca lo compraría. Aspiraría. Se puede comprar uno para cada dedo. Oh. Aquí la única situación es que no se venden. Sería con un linterna naranja en todo caso. Sería con un linterna naranja en todo caso, no verde. Algo que Iron Man no pudo hacer. Ser Linterna Verde. 2-1. 2-1. Sí, pues hablamos de cuando fue Linterna Verde. Ajá. Que fue cuando, como un encargo de Hal Jordan. Así es. Para que él pudiera defender por cierto tiempo, ya que tenía como que problemas emocionales muy fuertes. Muy fuertes, efectivamente. Lo que pasa es que la figura de Batman, muy alejado de lo que aquí mi compañero Víctor pueda decir, la figura de Batman es una figura que, aparte de ser un personaje importante fuera, en su historia es un personaje imponente. O sea, él llega, él se presenta y hasta Superman se pone a temblar. Ha tenido crossovers importantes, de los cuales ha salido victorioso, por alguna forma de decirlo, o simplemente no han podido con él. Por ejemplo, alguna vez si me preguntaron, yo creo que los primeros programas de Arkham me preguntaban si era cierto que había derrotado a Hulk. Claro, el primer crossover de Batman en 1981. Efectivamente, uh-huh. Con Hulk. Sin embargo, algo que ni los Vengadores pudieron hacer, todos juntos, Batman llegó, se presentó y detuvo a Hulk él solito. Ajá. No necesitó a Thanos. Ni necesitó a 5 integrantes de los Vengadores para detenerlo. No, él solito llegó y lo detuvo. Así de importante ha sido el personaje. ¿Cómo te quedaste? ¿Cierto o no? Sí. Punto para nosotros. Gracias. O sea, Iron Man con su armadura, el Mark 50 y 55.000, no pudo detenerlo. Pero llegó Batman y lo detuvo. Punto. Ahí quedó sus armaduras de Iron Man y ahí quedó su dinero de Iron Man. ¿Has visto la película animada de Planeta Hulk? Sí, sí la he visto. Está bien bonita, ¿no? Sí, es que no tienes que hacer nada, ¿no? Con esa lloras. Con esa lloras, ok. Sí, efectivamente. Sin embargo, bueno, eso, fíjate que algún día vamos a hablar de todo eso porque destierran a Hulk y en la historia original sí hay una historia que así se llama Planet Hulk, en donde los principales héroes de Marvel se juntan y deciden mandar a otro planeta al pobre de Hulk y luego regresa y les pone una maraquiza a todos, ¿no? Como es su costumbre. Sí, no, y además, por eso lo sacan y regresa peor. Sí, no, y además es algo que debió de haber hecho. O sea, yo también si me corren, oye, yo también les pongo en toditita la torre, ¿no? Batman también ha luchado contra los X-Men. Sí. Reconozco que le ganaron. Sí. Reconozco que le ganaron. Pero pocos villanos o superhéroes se les han puesto a los X-Men. Y déjame decirte que iba ganando. Que Batman les iba poniendo un cocolazo a cada uno de ellos. Batman solito. Sí, reconozco que al final le ganan y llega la Liga de la Justicia y le ponen toditita a la torre de los hombres X. Estoy de acuerdo en eso. Pero mínimo Batman ahí se paró sin ningún otro. Tuvo el valor de hacerlo, ¿no? Muy bien. Algo que ni siquiera Iron Man ha hecho. Porque se presenta el profesor Charles Xavier y se da la vuelta y se echa a correr. Así que con la pena. Y para que el profesor se eche a correr está canijo. Imagínate tú nada más. Se echa a correr. Se echa. Realmente Robin fue una invención para tratar de calmar un poco la violencia o la oscuridad del personaje. Es que si también hablamos de la situación histórica que vivía el mundo en esos momentos, pues sí, como que... Sí, efectivamente. Mucho tiene que ver, ¿eh? Los cómics sí van muy de la mano con la historia del mundo, la historia estadounidense. Y van reflejando muchas cosas de su historia. En la época de oro de los superhéroes, Batman es, yo creo que uno de los personajes que menos ha sufrido cambios en su personalidad, porque desde el principio ha sido muy oscuro, muy violento, muy, muy recto en todo lo que hace. El traje ha sufrido innumerables cambios. El primer traje parecía almidonado, con la capa almidonada y simulando unas alas abiertas siempre. La capucha no era completa, nada más le llegaba hasta donde llega el tabique de la nariz toda hasta atrás era la misma distancia. Y ahora ya es una capucha completa, el traje es totalmente negro, ciertamente su primer traje era gris con azul marino, alguna tonalidad de negro se manejó en algún tipo de cómic, pero posteriormente ahora ya es negro completamente. Sí. En la época ñoña de la Edad de Plata de los superhéroes. Los mayones y todo. Sí, los mayones. Ahí nace la serie de los 60. Ahorita vamos a platicar una serie en 1944 para cine, donde todavía no había televisión. Uh-huh. Eran capítulos creados exclusivamente para cine. Y fue una serie que estuvo pues realmente de su tiempo. Ya sale Robin y era en blanco y negro para cine. Posteriormente ya fue en los 60, en 1966, que sale la famosa serie que todos recordamos, tan chistosa y tan graciosa y que nos hizo reír mucho. Efectivamente. Tan chistosa y tan graciosa que hace todo honor al superhéroe de ese tiempo con el señor Adam West y el señor Burt Ward, que protagonizaron esa serie. Realmente esa serie vino de la película. Primero se hizo una película con los mismos actores. Uh-huh. Una película. Ahí es donde saca el famoso repelente de tiburones. Lo saca. Sí, o sea, un tiburón le muerde un pie y del cinturón saca un spray, lo rocea y. Su explicación fue que traía un batirrepelente de tiburones. Como el de los zancudos, pero para tiburones, ¿no? Realmente fue una situación bastante penosa para el personaje en ese tiempo. Pero no podemos olvidar esa serie de los 60s, que fue mucho, muy famosa, llegó a todos los confines. Y donde se inventa el famoso Bati Twist, es de donde sacan la tonada de inicio del programa. De ahí en fuera, hasta hace apenas un poco tiempo se estrenó Gotham, sí. Que es la siguiente serie. Yo sinceramente no la he visto, no he tenido oportunidad de verla, pero me han dicho que al principio está muy buena. Uh-huh. Eso es lo que me han dicho. Bien, va bien. Que va bien. ¿Sí? ¿Ya la viste? Sí, ya. ¿Y qué tal? Pues me parece bien porque maneja como Bruce Wayne deja esa, como que pierde su inocencia de manera rápida después de la muerte de sus padres y se enfoca en encargarle a Gordon. Sí. Que busca al asesino de sus padres, es lo único que quiere. O sea, no lo quiere ni siquiera que los mate, sino que los encuentre simplemente y se haga justicia. Oye, pero sí parece que va bien según lo que me han dicho, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Posteriormente, todo este tipo de situaciones que se inventan en la Edad de Plata, que es Batiduende, ahí nacen todos los artefactos extraños, raros y que jamás, nunca en la vida se volvieron a ocupar, que son los Bati, los artefactos que utiliza Batman nacen en la Edad de Plata, como es el baticóptero, el baticohete, un sinfín de situaciones. Todo. Sí, o sea, realmente fue en esa época. Sin embargo, yo sí quiero resaltar algo, que sé que a lo mejor algunos científicos me van a odiar por lo que voy a decir, pero que es verdad. Los cómics han sido por muchísimos años antecesores de toda la historia de la humanidad, por ejemplo. El primer personaje que tuvo una PC en su casa es ni más ni menos Batman. Efectivamente. Cuando ni siquiera se tenía la visión de lo que era una PC, él tenía ya una baticomputadora en la baticueva que le indicaba coordenadas o que le ayudaba a las investigaciones que él hacía. Sí. El batimóvil simplemente es antecesor de mucha tecnología que ahora ya existen los automóviles, uh-huh. como las puertas automáticas, GPS, los vidrios automáticos. Uh-huh. ¿No? En cuestión de los cómics, siempre han sido antecesores de todo este tipo de tecnología o de este tipo de situaciones. En los 50, la Liga de la Justicia ya tenía un artefacto en el espacio con el cual podían ellos ver las maniobras de sus enemigos, que pues realmente era un satélite, ¿no? Sí. Una cámara en un satélite. En cuestión de Marvel, ya se hablaba de código genoma con los hombres X, pues no siquiera sabían qué es eso, ¿no? O sea, se decía que era una enfermedad de la sangre, pero no sabían qué. Fueron los primeros que manejaron clones, que eran personas hechas con un mínimo de sangre, que eran clones, los manejó Marvel hace muchísimos años, y la verdad es que siempre fueron antecesores a esto. Muy bien, Batman. ¿Qué representa la figura de Batman en la Liga de la Justicia, mi querido Yael Santillán? Podemos ver como que esa prudencia, ¿no? Que se maneja sobre una misma línea, no es tendenciosa, así de, no, pues es que de acuerdo a la situación, esto está bien, esto está mal, o que es muy cambiante de acuerdo a eso, como, no sé, puede llegar a ser Superman. Uh-huh. Lo llegamos a ver con con muchas situaciones que de repente dices, Superman va a hacer eso y hace otro de acuerdo a su moralidad o no sé. En cambio Batman sí se maneja muy recto en eso y es como que le da prudencia al equipo y de hecho se la contagia porque manejan, por ejemplo, con Linterna Verde, manejan un Linterna Verde más serio, no tan atrabancado como es normalmente, como se le conoció. Claro, Hal Jordan. Hay muchos puntos en los que el personaje como Batman tiene cierto realce dentro de la Liga de la Justicia, incluso superando a Superman. En esta película que mencionabas del regreso del Caballero Nocturno, hay una escena que también existe en el cómic en donde Batman con una armadura lo está golpeando y ya está a punto de desmayarse Superman y Batman le dice, me vas a recordar porque fui el único que pudo vencerte. Se deja ganar por Superman porque así tenía que ser su plan que él había trazado para el final. Entonces se me hace muy, muy interesante el hecho de que Batman siempre hace lo correcto, en la línea correcta, no importa lo que se tenga que hacer, no importa que tenga que pasar por encima de él, pero siempre hacer lo correcto. Yo creo que es lo que más podemos resaltar del personaje, ¿no? Y es además inamovible. O sea, Superman le puede estar gritando, Superman le puede estar diciendo, y él no va a mover su moralidad o su punto de vista por absolutamente nada. El señor Batman inclusive tuvo problemas con drogadicción, fue adicto a la famosa droga llamada veneno, con la que posteriormente crean a Bane. Y la onda no es que haya sido drogadicto o no, la onda es que pues salió de eso sin costarle tanto trabajo, ¿no? Bueno, sí, le costó un mes de encierro, pero salió totalmente victorioso. Él sabía que tenía que hacer eso, ¿no? Posteriormente, cuando viene Crisis en las Tierras Infinitas, vemos una reestructuración del personaje a sus inicios, una reestructuración de esa oscuridad, de esa personalidad tan recta, tan incorrompible, que no tenía en Edad de Plata, debido a que, yo creo que como bien dices, Yael, es por cómo estaba pasando el mundo en ese momento y que posteriormente ya con Crisis en las Tierras Infinitas que se arregla todo el multiverso y todo ese tipo de tierras que inventaron y que fue un desastre total que le está pasando a Marvel, gracias. Fíjate que eso es interesante, ahorita nos vas a dar tu punto de vista respecto a todo esos universos que está manejando Marvel y que llega un punto en que no entrelazan unos con otros y que realmente como que se pierde, ¿no? Se pierde la esencia. En algún momento no sé en qué universo está pasando lo que está pasando. Eso le está pasando a Marvel en este momento y ya le pasó a DC hace muchos años con Crisis en las Tierras Infinitas del 85. DC reestructura su universo y entonces nos presenta un Batman totalmente oscuro, totalmente recto y totalmente inamovible, ¿no? Que es logra enfrentarse a tantos y tantos personajes, inclusive de Marvel, como dijimos, X-Men, Punisher, Daredevil. Nada más que Punisher no fue Bruce Wayne, fue Azrael. Ciertamente, ¿no? Cuando tenía la armadura Azrael, pero también se enfrenta al señor Punisher. Y a Spider-Man. Hay dos crossovers, Batman y Spider-Man 1 y 2. Ha resaltado por esa situación. Pregunta para que se arme la polémica. Tan. Porque vamos a tener ahorita una situación muy especial en unos momentos más. ¿Se puede pregunta, perder vínculos aquí? Ajá, bien polémica. Por ahí hubo una pregunta que mandaron en el correo que decía que si creíamos que Batman era sobrevalorado. Yo pregunto. Sí, porque ¿quién ganaría de tal personaje y tal personaje? Batman. ¿Quién ganaría de Batman y tal personaje? Batman. Entonces yo pregunto. ¿Es sobrevalorado el personaje de Batman? Pues no, pero considero que no, pero como lo hicieron es que realmente no se puede, digamos que vencer, de acuerdo a su intelecto y todo lo que nos han manejado el mundo de DC. A ver, señor especialista en la Marvel. Yo también creo que no es muy valorado, pero si lo hacen, no es muy valorado. Levemente superior. ¿Levemente superior? Un poco. ¿Sí? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, una pelea entre Batman y Wolverine ganaría Batman? Bueno, no sé. Tal vez sí, sí. Tal vez sí o tal vez no. Tal vez ambas. O sea, empate. Yo considero... Es que muchas veces se manejan empates. Sí, o sea, yo considero la vez que luchó con Spawn las dos veces, yo los considero empates. O sea, ni uno con otro ni pudieron. Sí, es que como por lo mismo de que se manejan de héroes, superhéroes y todo eso, como que se pelean y todo, pero acaban como que amiguitos, ¿no? Ajá, sí. Acaban como que amiguitos. Defendemos la misma causa o algo así. Qué payasadas, ¿no? Pues es que así se ve. Pues eso de que Batman no tiene superpoderes también sirve otro punto a favor, porque sin superpoderes se le pone al tú por tú a un cuate que sí tiene. Está canijo. ¿Quién sería el como que el igual de Marvel a Batman? Que no tenga poderes. ¿Quién podría ser? Deadpool, no, pero Deadpool sí tiene poderes, ¿verdad? Sí, sí. Es mutante. Deathstroke. No, pero ¿cómo se llama? Deathstroke. Deathstroke. Pero ese es como el rival de Deadpool. ¿Pero tiene poderes? No, no tiene armas. Podría ser como que con Punisher, esa comparación más. Ah, podría ser Punisher, ¿verdad? Porque si no tiene. Digo, usa armas, pero tampoco tiene como un poder especial, fíjate. Sí, es también a base de habilidad. También la situación que maneja, ¿no? Que matan a su familia. Es lo que le hace así, porque también maneja así como que es muy recto de acuerdo a su manera de pensar, aunque muchas veces está medio zafado. Lo que pasa es que es un antihéroe, ¿no? O sea, él llega, pues sí, él llega, de acuerdo, sería una pérdida de tiempo llegar, agarrar al malo y meterlo al bote. Para que se vuelva, exactamente, para que se vuelva a escapar, ¿no? O sea, él dice aquí, hasta pum. Aquí, pum, y ya. Esto no me pareció como lo hiciste, pum. Uh-huh. Sería un poquito más o menos. Ok, fíjate. De hecho, hay un cómic en el que The Punisher decide acabar con todos los villanos y al final se suicida. Pues sí, o sea, fíjate, entonces podríamos hablar de esa moralidad, de esa moralidad que también maneja Batman, ¿no? Que en algún punto, pues sí, dice... Se deja vencer. Exactamente. O deja encima de él con tal de que se haga esa justicia. Realmente, sí, el personaje es muy importante. Batman ha sido un ejemplo para mucha gente y además ha sido inspiración para muchísimas cosas. Uh-huh. Ahorita vamos a hablar, a grandes rasgos de lo que es el cine de con respecto a Batman, porque... Pese a quien le pese, discúlpame, Vic, por lo que voy a decir, pero es líder mercadotécnico terrible. Lo que Batman saca es seguro que se vende. Y ha demostrado un sinfín de veces que saca una película, aunque sea mala. ¿Cuándo fue? Aunque sea mala. Ajá, sí. O sea, son películas terribles. Aunque sea mala, les ponen toditita la torre a todos los demás. A todos los demás. Me parece que solamente Vengadores a ese de un tirito con él. Me parece que sigue siendo Batman el líder en taquilla. Hasta ahorita ha salido uno. Que ver la dos. El tráiler está muy interesante. Déjame que mira, comente. Yo no tengo nada en contra de la Marvel. Decidita, ¿cómo se le puede pensar? No, Diciano. Decente. Decente. Soy decente. Dicimaníaco. No tengo nada en contra, pero sí, o sea, no hay película perfecta. Ah. Eso me parece increíble. ¿Y Ben-Hur? Pues no, ¿eh? O sea, disculpa, pero no. No hay película perfecta, pero sin embargo, Vengadores salió junto con Caballero de la Noche. Pues creo que no hay ni siquiera para dónde hacerse con esa película. ¿Y crees que los Vengadores 2 pueda competir con Batman y Superman? Mira, posiblemente sí en cuestión de taquilla, porque nuevamente, perdón por lo que voy a decir, me parece que Vengadores tiene más errores en cuanto a contenido marvelita que Batman Caballero de la Noche con contenido de DC. A mí me parece de esa manera. Ajá. ¿Por qué? Porque Vengadores sí, padrísimo los efectos y todo. El error más grande que yo siempre voy a criticar de Vengadores es... ¿El escudo de Capitán? No, fíjate, y también ese es otro error. Pero el más grande error que yo vi en Vengadores es... Perdóname, pero Hulk no iba a entender con una palabra. Hulk destruye. Primero le revienta el hocico al Capitán América y después va y destruye las naves. Así es Hulk, porque es una bestia sin control y sin conciencia. Ese es el error más grande que yo le vi a Vengadores. Aunque sí lo manejan como que, oye, es que yo siempre estoy enojado y se transforma, ¿no? Sí, ciertamente sí lo manejan de esa manera. Sin embargo, Hulk no iba a entender con una palabra. No iba a ser amigos a los Vengadores. Recordemos que varias veces los Vengadores se juntaron para detener a Hulk, porque nadie podía. Entonces, la verdad, ahí sí, perdón, pero es el mayor, el escudo del Capitán América también es otro que tiene Vengadores en Marvel. Sin embargo, este Caballero de la Noche... Disculpa, pero así como yo, debe haber más personas que no saben por qué el escudo del Capitán América es un error. ¿Nos puedes aclarar el punto, Yael? ¿Sí? No. Nos habla de una aleación de adamantium, uh-huh, en la cual originalmente no se usaba, sino se usaba... Vibranium. Es que efectivamente, o sea, en la historia de las películas, el escudo del Capitán América se maneja de vibranium, que es una aleación de vibranium, cuando originalmente es de adamantium. El escudo del Capitán América es de adamantium, por eso es irrompible también. Y es una aleación, en la primera historia de los 40, es una aleación del plomo y vibranium. Cuando se inventa la Marvel, ya dice que es de adamantium y vibranium. Pero en las películas yo me imagino, o quiero pensar que este es otro error que tiene Marvel, perdón, pero sí he hecho cosas que no están bien, es que dio los derechos a otra empresa y no pueden decir Hombres X, ni pueden decir adamantium, ni pueden decir ninguna otra palabra en Vengadores. Más adelante jamás vamos a ver a los Cuatro Fantásticos junto con los Hombres X, ni vamos a poder ver el Hombre Araña en Vengadores, porque los derechos tienen distintas empresas de cada, uh-huh, personaje. Entonces tiene que estar haciendo adaptaciones y tiene que hacer cosas. Si lo he estado llevando bien en cuestión de películas, lleva una cronología bien hecha, sí, pero eso, como nos decía, creo que fue Semielfo el que me mandó el correo, nos decía que esto provoca que la gente que no es tan fanática se vaya con otra finta de algo de otra historia, uh-huh, que no tiene nada que ver. Entonces, esa es la situación. No digo que sean tan malas, no, realmente, pues sí me gustaron. Y voy a ir a ver dos, la era de Ultron, pero no sé cómo lo vayan a manejar. La historia original es Iron Man, el que construye a Ultron, y les pone una maraquiza a todos los Vengadores. Sin embargo, me parece que los Cuatro Fantásticos salen, ¿no? En la era de Ultron y en la historia original. La creo, ¿no? Sí, pues entonces, y nunca lo vamos a ver en la pantalla grande. O sea, nunca se va a ver eso, ¿no? O Civil War, que me parece una excelente, sí, historia. Bien. Cometieron muchos errores, lo admito, pero es una excelente historia Civil War. Pero nunca la vamos a poder ver en el cine. ¿Por qué? Porque incluye a muchos personajes que cada derecho tiene cada empresa. Bien, ahora en el nuevo 52. Uh-huh. Ahora en el nuevo 52 no me está gustando el giro que le están dando al personaje. En los inicios del nuevo 52 lo tratan como un tarado. Así de sencillo. Creo que hasta la Linterna Verde es más inteligente que él. ¡Ay, hijo! O sea, sí. No, esa es la realidad. ¡Ay! ¿Ya viste una película que se llama Estrella de la Justicia de Guerra? No. Híjole, vela, está súper buena. Es la historia de la Liga de la Justicia del nuevo 52. Y es cuando nadie se conoce. O sea, apenas es su primer encuentro con Linterna Verde, su primer encuentro con Superman. Ay, creo que hay una parte. ¿Sí? ¿La viste? Creo que sí. Es donde... es su primer encuentro. ¿Cómo es? Espera, nada más. Pido, porque creo que sí. Donde sale Shazam. Ah, sí, Shazam. Sí, es esa. Es la única donde sale. Entonces sí, ya la vi. Entonces sí. En esa película, como que medianamente... tratan de recuperar la esencia de Batman, uh-huh, pero en el cómic la verdad es que lo tratan como un tarado, uh-huh, y Superman viene acá bien malote, bien oscurote, y la verdad como que ese giro que le dieron no me gustó tanto. Habrá que ver cómo sigue, sí, avanzando la historia. Como que Batman se confunde en ciertas situaciones que parece que su antiguo rol que le daban iba a poder resolver así, rápido. ¿Cuántos Robins ha habido, Yael? Dejar de acuerdo. Ajá. Son seis, ¿no? ¿Seis Robins? ¿Cuáles son? Sería Dick. Ajá. Jason Todd. Jason Todd, el segundo. Ajá. Capucha Roja. Sí, él posteriormente se convierte en Capucha Roja, ¿no? Y Dick Grayson en Nightwing. Y Dick Grayson en Nightwing. Exactamente, ¿qué más? Ah, no me acuerdo. Okay. Dick Grayson fue el primer Robin, ¿sí? Es el que se convierte en la Nocturna. Jason Todd es el que le pone su maraca el guasón. Y posteriormente ya vemos la historia de Capucha Roja, en el que él se convierte en un salvaje, ¿no? Uh-huh. Viene, después de Jason, viene Tim Drake, ¿eh? Que es el Robin que debería de estar ahorita. Uh-huh. Posteriormente de Tim Drake, hay el hijo de Batman. Talant. ¿Eh? Talant. ¿Talant? El que tiene con la hija de Ra's al Ghul, ¿no? ¿Cómo se llama Talant, no? Pues no, de hecho no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Stephanie Brown? No. Damian Wayne. Posteriormente viene Stephanie. Fue una Robin, mujer, que estuvo cuando Tim Drake no está, que se fue a estudiar. Se queda Stephanie. Y posteriormente, el hijo de Batman, llamado Damian Wayne, el hijo que tiene con Thalía, no la cantante, porque ya te conozco como eres. Señor Marvelita, con esos comentarios de Marvelita, no sé qué es lo que va a hacer. Pero Marvelita en mala onda, porque no puede ser. Se va a echar el público encima. Sí, no sabes. Y tienen a Damián. Entonces, hay una versión de Batman en donde aparece Dick Grayson ya como a la nocturna, Jason Todd como Capucha Roja y dos Robin, uno color rojo y otro color amarillo. Esos son los Robins que ha habido, y Stephanie, que ya no es una Robin, pero estuvo supliendo a Tim Drake cuando él se va a estudiar lejos. Ok, aproximadamente en 1992 hay un evento muy importante para todas las empresas de cómics, porque se estaban yendo a la quiebra. De hecho, había un proyecto de la Marvel para hacer el Hombre Araña ya en esos años, pero como se estaban yendo a la quiebra, decidieron abandonar ese proyecto en ese tiempo. Y entonces llega el mayor superhéroe que ha dado los cómics en el mundo, llamado Superman, y salva a toda la empresa de los cómics con la muerte de Superman. Y viene el boom de los cómics y todas las industrias se levantan. Aproximadamente 6 meses después, 8 meses por ahí así, de la muerte de Superman, viene algo que se llama la caída del murciélago, que es donde Bane le parte la columna vertebral a Bruce Wayne y queda inválido. La quebradora. Le hace la quebradora, exactamente. Y entonces se queda Jean Paul Valley con el manto del murciélago, un personaje llamado Azrael. Jean Paul Valley, Juan Pablo del Valle en español, fue el que lo suple. Él es un personaje llamado Azrael. Posteriormente viene Hijo Pródigo, y entonces el joven Dick Grayson usa el manto del murciélago y le dice Bruce que así debió de haber sido siempre, ¿no? Uh-huh. En esta historia de la cruzada del murciélago, cuando él se queda inválido, realmente es una de las historias más importantes que tiene la caída del murciélago, la cruzada y Hijo Pródigo, que son los que conforman toda la historia completa. Vemos cómo se levanta. De hecho, más o menos eso es lo que intentaron ilustrar en Batman el Caballero Asciende, de Chris Nolan. Yo creo que es lo que él trató de visualizar, esa parte. Sin embargo, creo que le faltó bastante. Ahí sí, estoy de acuerdo con los Marvelitas. Le faltó bastante a la película. Y bueno, pues ahora vamos a mencionar un poquito cuál es el secreto de esa mercadotecnia tan grande que maneja Batman. Pues yo creo que misterio, ¿no? Como que ese morbo de conocer al personaje es el principal, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Como que te envuelve en ese misterio y dices, ¿no? ¿Qué pasará en tal situación o algo así? Es más eso. Bueno, así como empieza. Yo creo que después sería la imagen imponente del hombre musculoso, oscuro. Como que el misterio, ¿verdad? Uh-huh. Híjole. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿O tú cómo ves? Es parte importante. Tú como Marvelita, a ver. Tú como Marvelita, ¿cómo ves esa figura imponente de Batman? ¿Cómo ves esa figura del hombre murciélago? O sea, sí sabemos que nos odian los Marvelitas a DC, eso estamos conscientes. ¿A los decentes? A los decentes, que nos odian a los decentes. Pero, ¿cómo es esa visión de Marvel hacia el personaje de Batman? Ciertamente es así como que, es que él nunca va a poder con todos, o ¿cómo ven esa situación? El eterno rival. El eterno rival. Siempre va a ser así. ¿Sí? Sí. Es como su meta vencer, ¿no? Como su meta vencer Marvel. Qué triste por parte de Marvel, ¿no? Pobrecitos, pero no saben. En 1989 surge algo, por eso preguntaba yo lo de esta mercadotecnia. Porque a partir de 1989 surge algo que se llama la Batimanía, a raíz de la película de Tim Burton, Batman, ídolo de las masas Tim Burton. Que bueno, a partir de esa película surgen muchísimas cosas alrededor de Batman, como son los artículos que ha sacado, en la mayoría playeras, mochilas, en fin, una cantidad impresionante. Juguetes, una cantidad impresionante. Incluso hasta juegos mecánicos. Juegos mecánicos, en ciertos partes. No voy a decirles un nombre como seis, no sé qué. ¿Alguna vez has visto un juego mecánico de... ¿De Iron Man? No. ¿De Cíclope? De Cíclope. Estaría muy padre, pero creo que no. ¿Y de Batman sí has visto? Creo que sí, unos dos. Es que se ve bien tonto decir, me voy a subir al Spider-Man. No, o sea. Sí, pero de Batman sí has visto. Sí. Sí, es, no, es que fuera de cotorreo, o sea, realmente la figura de Batman incluso supera a la de Superman. O sea, en los juegos mecánicos tampoco hay una figura. Sí, de el Superman René. Sí, el Superman René, pero me refiero a los juegos infantiles. A los juegos mecánicos infantiles abunda más un juego mecánico que esté decorado con Batman que con Superman. O sea, realmente sí es como que un poquito más y diferente, ¿no? En parte por el oficio que lleva Superman de cero. Es el Boy Scout. Claro. Efectivamente, ¿no? En el 92 sale una secuela que es Batman Regresa, con Michael Pfeiffer, como Gatúbela, como Danny DeVito, como Pingüino. Ah, no, hombre. Sí, y Michael Keaton, como Batman. Nuevamente repite su intervención, Michael Keaton. Para mí son las dos más resaltables, porque Batman Eternamente y Batman y Robin dejan mucho que desear. Algún comentario positivo que pueda yo tener de esas películas, les agradezco mucho. Josh Clooney. Mira, mucho se ha dicho, pero ahí te va la verdadera situación. Mucho se ha dicho que Josh Clooney fue el mejor Batman, pero por porte, no por personaje. No, por porte. Por porte, porque la figura puede ser que se parezca un poco más a la figura que se tenía en ese tiempo de Bruce Wayne. Nada más por la imagen. Puede ser, pero de ahí al personaje Batman, no guacatelas, perdón, pero no. Ni siquiera Val Kilmer, que también se ha dicho que es fresita, que podría ser un magnate, ¿cómo se llama? Es que ha sido muy difícil como que ese equilibrio entre Bruce Wayne y Batman, de acuerdo a los actores, encontrarlo, porque o se parecen mucho a Bruce Wayne. Es que yo repito lo mismo. Por ejemplo, creo que se lleva la película Uma Thurman como Poison Ivy que Batman, ¿no? Algo sugiere más. Es que yo sigo diciendo lo mismo. Yo sé que muchos me van a odiar, inclusive los de DC me van a odiar mucho, pero ni siquiera Chris Bane le dio al clavo a Batman. Será un excelente Bruce Wayne, qué padre se ve, pero como Batman me parece que no dio el ancho. Es una buena película, es una buena serie, Batman Inicia, Batman el Caballero de la Noche, Batman el Caballero Asciende, realmente son muy buenas películas, pero como Batman creo que le faltó un poco para darle al clavo al personaje. Me parece que Michael Keaton le dio más a ese misterio que tiene Batman, a esa presencia de llegar y sin decir nada, imponer a Chris Bane, que llega y tiene que decir todo su plan a todo mundo para que, para que le hagan caso. Para que le hagan caso y le ayuden, porque realmente como que no. Ben Affleck, ¿qué crees? Híjole, entramos en un tema. Es que yo creo que el bueno es Ben Stiller. Adam Sandler. Se da muy buen Batman y un excelente Bruce Wayne. Mira, para una serie como la de los 60s, yo creo que sí quedaría perfectamente bien, pero una película no. Híjole, es que hay mucha controversia. Es que recordó, ¿no?, a la controversia que se enfrenta cada actor que va a representar a Batman, de no, no la va a armar, no del ancho, y siempre acabamos o sorprendidos o decepcionados. Sí, o muy decepcionados. Fíjate que la realidad es que no está como extraño el asunto, porque yo sí tengo miedo de lo que van a presentar. Sin embargo, creo que no va a ser tan mal papel como mucha gente dice, que no le queda, que no se ve. Mira, de hecho vamos a hacer un corte, porque va entrando nuestra compañera, sí, una invitada más, que me costó bastante trabajo localizarla ya en su programa que tenemos pensado con ella. Se nos va a aclarar el punto, pero va llegando Rainy. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. ¿Cómo van con su programa? Pues muy bien. ¿Se te hizo tarde o qué te pasó? Sí, ya sabes, yo siempre llegando tarde. ¿En serio? No me digas. Viene de la Baticueva. Viene de la Baticueva. Oye, quiero decirles que invitamos a Rainy porque también es Marvelita. O bueno, le gusta más Marvel que DC. Realmente sí, sí. Su personaje es alguien que tiene que ver con Image. Me parece que es Spam. Por ahí nos había dicho Rainy desde hace mucho tiempo. Es una amiga muy querida por mí. Realmente es una persona que sabe muchísimo y que se integra a nosotros ahorita, viniendo al rescate de Víctor, porque no. creo que ya todo lo que hemos estado platicando acerca de Batman, como que ya se hizo así como que, ay no, ya no. Vamos, ya se pandió, ¿no? Ya se pandió, Víctor. Efectivamente. Humberto, que está en los controles. ¿Cómo estás? Que pasó bien, bien. Que está aquí en los controles con nosotros. A ver si te porfa. Mucha gente ha dicho, estábamos platicando acerca de las películas de Batman, mi querido Rainy. Okay. Mucha gente ha dicho, o se ha hecho una controversia porque dice que Ben Affleck no va a ser un buen papel. Históricamente siempre ha pasado lo mismo. Cuando Michael Keaton iba a ser Batman en el 89, todo mundo renegó y dijo que no manches, que cómo, y creo que no lo hizo mal, ¿no? Pues es que a él le falta el porte, pero bueno, pues si nos acordamos, era así como que su actor favorito de Tim Burton de la época, ¿no? Entonces. Sí, hizo varias películas con él, ¿no? Sí, actualmente Johnny Depp. Ajá, como Johnny Depp como, de ahora. Exactamente, como que si Johnny le dieran otra vez Batman, seguro Johnny Depp sería el Batman. Claro, no, sí, tremendamente. Pero bueno, Ben Affleck tiene más porte que la mayoría de los que han hecho Batman hasta ahora. Por ejemplo, cuando salió en esta película malísima de Daredevil, tiene el porte, o sea, lo ves y dices, bueno, sí, sí daría el ancho, ¿no? Sí, de hecho lo he visto con, bueno, las imágenes que se ha visto del traje con Ben Affleck y Batman, como Batman, realmente sí se ve con un porte imponente, ¿no? Tengo miedo, no sé cómo vayan a manejar la película, realmente eso sí está como acá, pero pues bueno. Rainy, ¿por qué crees que dicen que Batman es sobrevaluado? Los Marvelitas dicen que es sobrevaluado. Explícanos esa situación. Bueno, pues es que a pesar de que pues sí es una figura icónica, en general su historia es como muy lineal, o sea, no hay como nada que rebatirle, ¿no? Sí, mataron a sus papás y sí, ya después él defiende a la ciudadanía. Y ya, no tiene como muchos dobleces. Ajá. Como en el caso de, por ejemplo, Marvel, casi todos sus personajes tienen como muchos problemas psicológicos and stuff. Entonces, Batman es muy lineal, muy, muy lineal. Sí, obviamente es interesante y por eso les gusta, ¿no? El día y la noche, Superman y Batman, de siempre. Superman siempre siendo el niño bueno y, por supuesto, y Batman siendo el, pues, siempre serio, siempre, acabando con los malos y con su... Bueno, dependiendo del escritor, ¿no? Porque antes sí mataba a la gente a diestra y siniestra sin preguntar, y creo que ahora ya no mata a nadie, ¿no? Uh-huh. Oye, qué bueno que llegaste, porque llegaste justo a tiempo. Vamos a empezar a platicar un poquito de los villanos. Y adivina quién es el primer villano que vamos a platicar acerca de este personaje Batman. A ver. El Guasón. Ay, El Guasón. Que por cierto también tiene su juego mecánico por ahí. Sí, efectivamente. ¿Tú alguna vez has visto un juego mecánico del Duende Verde? No, pero estaría muy padre. Sí. Déjame decirte que en las ferias así todas de colonia, claro que sí, hay duendes verdes. En las tazas, en algunos lados conocen como remolinos, lidera a Marvel. Es que ahí pueden ver unos crossover impresionantes. De repente Taz ya se está enfrentando a Hulk. Y sí, por supuesto. No, es que lo va a hacer unas mezclas horribles. ¿No vieron una imagen de una playera en internet que dice Los Vengadores y trae al Hombre Araña y una imagen de Avatar? Pero no era así como una ironía, ay, si no, era pues, en serio. ¿Quién sabe? Pero yo sí vi eso, así que qué onda. O también de un empaque de juguetes que dice ¿cómo decía? Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia. Shrek, Cars, el Rayo McQueen. No puede ser. Spider-Man, hasta Spider-Man. Salió en la Liga de la Justicia, o sea. No puede ser. Oye, Rainy, lo recuerdo porque me parece, si no mal recuerdo, que tu villana favorita es Harley Quinn, ¿cierto? Fíjate que sí y no. A ver, ¿por qué? Explícanos. Porque también así de mis favoritas sería Gatúbela. ¿Gatúbela? Pero es que ella no se puede considerar villana, porque no ella juega villana por sus propias reglas. ¿Sí? Me encanta ese personaje. Es una mercenaria. Así es. Uh-huh. Ella hace y deshace a su gusto y entra y sale de entre lo bueno y lo malo, ¿no? Ella es lo punto que y aparte. Ella quiere. Sí, ella está fuera de todo lo demás. Y pues Harley Quinn es interesante porque pues empieza como la psiquiatra, ¿no? De, o psicóloga, algo así, del Guasón. Ajá. Y eventualmente pues termina siendo su cómplice y adorándolo por sobre todo lo demás. Me parece un personaje interesante y pues la han ido modificando, ¿no? También su vestimenta, su estilo a lo largo de pues películas, series, videojuegos, etcétera. Sí, efectivamente, el Guasón. Incluso sale como mala, bueno, es que no sé mucho de los cómics, pero hubo una serie de Birds of Prey donde ella sale siendo la mala de la historia. Quinn. Fíjate que ese personaje fue inventado meramente para la serie de los 90s de Batman, pero tuvo tanto éxito que poco a poco se empezó a incluir en algún tipo de historia de Batman. Súper divertida, con sus hienas, ¿no? Sale a pasear, etcétera, claro. ¿Por qué el Guasón es el némesis de Batman, Rainy? ¿Por qué el Guasón es el némesis? Pues nada más era así como que por lo que le hizo, ¿no? Que le lanza el ácido. Uh-huh. En la historia original, Capucha Roja es el Guasón. Asalta, tiene una persecución con Batman, cruza un puente. Batman logra cerrar el paso. Él cae al agua que está contaminada por residuos nucleares. Uh-huh. Y se prende en la parte donde él cae. Se llamaba Capucha Roja su personaje porque traía un casco color rojo que le cubría toda la cara. Por el fuego se le queman los tendones de la cara y ya sabemos todos que queda con la sonrisa. Esa es la historia original. La que nos maneja la película. La que nos maneja la película. Se habla de la familia disfuncional, ¿no? Del Guasón, y que el padre dice que... Mira, en la película de... No, en la película de Tim Burton se cae el ácido. En la película de Chris nos maneja un Guasón muy similar al del cómic. Durante la película te cuenta tres historias diferentes. ¿Por qué las cuenta? Porque ni él mismo se acuerda quién es. Uh-huh. En la historia original de cómic, cuando ella se convierte en el Guasón, él no se acuerda de su vida pasada. No se sabe quién es, ni su nombre, ni nada. O sea, no se sabe nada del personaje. Uh-huh. Realmente no se acuerda. Y él se vuelve loco por ese accidente y se convierte en el Guasón. Némesis, sonrisa y seriedad. Locura y rectitud, ¿no? Colorido. O sea, colorido y serio, ¿no? Uh-huh. Y oscuro, ¿no? Entonces yo creo que esa es la situación de el por qué el Guasón es el peor villano de Batman. Sí, hasta en el cómic nos maneja, ¿no? De la sonrisa desaparece, ¿no? Como era esa serie donde el Guasón ya se vuelve una persona normal, pero que de se llama volverse cuerdo. Increíble serie. Ahorita les vamos a recomendar, bueno, recomendaciones de en cuanto al Guasón, volverse cuerdo y imágenes. Volverse cuerdo es una historia donde el Guasón se cura. Él piensa que ya mató a Batman y se cura de su locura. Se hace una persona total y absolutamente recta. Trabaja, paga impuestos. Un ejemplo para la sociedad. Cuando aparece en el periódico la primer foto con nuevamente una sombra de Batman, él empieza otra vez a liderar. Es muy buena esa serie. Imágenes, que es la primera historia del Guasón. Veneno también es una de las historias más importantes. De que Batman no puede ser Batman sin Guasón y el Guasón no puede ser el Guasón sin Batman. Sí, como se maneja. Es muy interesante de Batman que la mayoría de los villanos nacen a raíz de Batman mismo. O sea... Así, sí. Es algo muy interesante. Tiene la cartera. Que, por ejemplo, en Marvel no ocurre. O sea, ahí aparecen muchos malos, etc. Pero en Batman todos los malos salen a raíz de él. O sea, algo que él provocó, algo que él hizo. Las industrias, alguna cosa. Ajá, sí. Efectivamente. Realmente, y tiene la cartera más grande de villanos que tiene cualquier superhéroe de cualquier universo. Marvel. Más que Spider-Man, también se tiene, sale de las piedras. Sí, más que Spider-Man, sí, sale por... Debajo de las piedras. Debajo de las piedras. Es un insecto, ¿de dónde quieres que salga? Inclusive más que el Hombre Araña, Batman posee la cartera más grande de villanos. ¿Qué opinan los Marvelitas de Batman, Rainy? A mí me parece... Víctor. Literal, así como aburridón, sí. Porque siempre es muy lineal, o sea, punto. Pero... Ah, ok, o sea, por eso lo odias. No lo odio, sino no me parece tan interesante. En el caso de Batman, son más interesantes sus villanos que para mí. Ah, ok, o sea, para ti, por ejemplo, Guasón o Harley Quinn, te gustan más que el mismo Batman. pues Gatúbela, todos sus Toscana. Sus malos, este, son sus antagonistas son muy interesantes, uh-huh. El Toscaras, en general, Batman no es así como así, ah, Batman siempre hace lo mismo, pero todos los que giran alrededor de él son muy interesantes. Sí. A ver, muy tú bien. ¿Quién ganaría de la de una lucha entre Batman y Wolverine? Ay, nadie puede ganarle a Wolverine. Can. ¿Crees? Y menos si ya tiene sus garras adamantium. O sea, ¿quién puede vencerla a él? ¿Y si tuviera, si ya no tuviera la adamantium? A lo mejor así podría tener una oportunidad. Sí, es un personaje casi inmortal. O sea, también tienes que tomar eso en cuenta. Y pues, sí, aunque tiene muchas mañas, Batman y es muy inteligente. Y Wolverine no es tan inteligente, pero él es una bestia. O sea, sí. Nadie lo ha detenido. O sea, se echaba hasta los. Las máquinas, sentinelas. Sí, claro. Ajá. Él solo, nadie puede. Oye, ¿tú crees? A ver, ¿quién ganaría entre una lucha? ¿Quién ganaría? A ver. Argumentos. ¿Quién ganaría entre una lucha entre Linterna Verde, llámese Hal Jordan, o el mejor y Wolverine? No sé mucho de Linterna Verde, ahí sí. Pero yo creo que gana Wolverine. Yo solo sé que Linterna Verde sin el niño no es nada. No, ese es un punto a su favor. Es que, Wolverine es un personaje irrompible, o sea, ha vivido desde quién sabe cuándo, que ni él sabe, dependiendo de las historias que uno lea, y pues siempre se recupera, o sea. Pues es que sí, hablamos de un Wolverine antes del adamantium y después del adamantium. Uh-huh. Sí, también es eso, o sea, realmente son dos personalidades bien diferentes antes y después. De Arma X, la realidad es que es bien diferente. Oye, ¿cómo ves lo que se viene con Batman? En cómics, videojuegos. Televisión, videojuegos. No, en el cine. En el cine. Hablemos de Ben Affleck. Ben Affleck. Sí. Pues a mí, yo quiero ver. Yo siempre es así como de, bueno, vamos a darles chance. Santo yo Tomás de Aquino. Exacto. No crees Santo Tomás sí, de Aquino. Porque luego salen con unas cosas que parece muy interesante y a la mera hora que las ves desarrolladas así de, caen. Claro ejemplo, en Marvel Iron Man 3. Bueno, es que se va a hacer porque un tema de para otro programa, la verdad, o sea, esa piñatez. En esa película las armaduras parecen cohetes al final, porque... No, perdóname, parecen cohetes pero de cartón. O sea, se supone que las armaduras son invencibles. Son las que va a usar Tony Stark en camión y tómala, ¿no? O sea, realmente no sé ni a cuál irle, Iron Man 3 o Batman y Robin. No sé. No, pero no su, sé. Su traje con pezones, o sea, nadie puede superar eso. Ay, no, o sea, sí, sí, bueno, te diré que... Fue súper criticado. O sea, lo que tanto le costó construir a Tim Burton, así en la siguiente película, se lo deshicieron. Nada, Ciudad Gótica no va a volver a ser la Ciudad Gótica que hizo Tim Burton. O sea, eso era Ciudad Gótica. Sí, eso era Ciudad Gótica. Eso era Gatúbela, o sea, sí, totalmente loca. No, de ella totalmente en su estilo, haciendo y deshaciendo. Eso nadie lo va a poder borrar de la imaginería. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que realmente logró Tim Burton es darle al personaje una imagen extraordinaria al personaje. Si es más oscuro que eso, ya no iban en contra. No, inclusive la Baticueva. Sí. O sea, la Baticueva, el Batimóvil, por Dios santo. Realmente como los pinta el cómic. Sí, sí. Por ejemplo, sí. Es algo que a Nolan le dio miedo, ¿no? Por ejemplo, el guasón es deforme, o sea, es el guasón de las caricaturas, sí, ¿no? Sí, sí. Y Nolan no, o sea, mantiene todo como muy humano, como muy normal. Bane no se ve así como en la caricatura, ¿no? Un luchador enorme. Sí, no, sí. Es una persona, sí, está fuerte el tipo y lo que quieras, pero hasta ahí. Entonces, el guasón también lo ves, es muy humano, ¿no? Claro. Está tan deforme como, por ejemplo, a Tim Burton no le dio miedo, o sea, hacer y deshacer con esos personajes. Sí, exactamente. Yo creo que son dos guasones diferentes. Los dos creo que estuvieron súper bien. Le doy un poquito más crédito al señor Jack Nicholson, porque aunque la interpretación del guasón de Chris Nolan realmente es magistral su interpretación, pero se murió el tipo. Uh-huh. O tuvo que tomar algún tipo de situación para que pudiera verse de esa manera. Jack Nicholson fue meramente actuación. Uh-huh. Y le doy un poquito más de crédito, pero sin embargo, también creo que son las dos muy buenas actuaciones. ¿Sí? En 1992 sale una serie, la primera serie animada de la Warner Brothers de los últimos años, llamada Batman, a donde conocimos a Harley Quinn, a donde se hace toda una revolución en caricaturas, porque empiezan a sacar muchas caricaturas, Superman, la Liga de la Justicia, sale X-Men, o sea, Batman del futuro, Marvel se pone las pilas y empieza a sacar series animadas nuevamente. Marvel y DC se ponen las pilas y empiezan a sacar. Hasta en México se recuperaron esas de los 70, esas series, y que volvieron a pasar. Sí, empezaron repeticiones de esas caricaturas realmente. Realmente empiezan ese tipo de cosas en 1992 con la serie de Batman. Para mi gusto, una serie muy buena, serie animada, Batman. Sí, sí, sí. Incluso tuvo sus mashups con Superman, ¿no? Sí, aparecieron, claro, en las caricaturas uno del otro, y hasta creo que estaba, no sé, aventándole el can a esta... Luisa Lane, sí, por ¿cómo? Supuesto. Por supuesto. Ay, es que bueno, escoger entre Superman y Batman es así como que a cuál le voy. Pero Batman es más interesante, ¿no? Superman sí. Es así como de... Oh, o sea, entre Superman y Batman ahí sí escoges a Batman. Sí. No, pues sí, es que oye, de Guatemala a Guatepeor. El Boy Scout, pero es un Boy Scout. ¿Tiene dinero? No tiene dinero. O sea, bueno, eso sí le reconozco a Marvel. O sea, fue el primero que empezó a sacar superhéroes pobres. O sea, pobres, de que no tenían un centavo. Ajá. O sea, ahí de hecho por ahí anda en internet una imagen muy graciosa donde está Iron Man y Batman. Ah, así sí, como peleándose que, con dinero y Spider-Man abajo recogiéndolo. También. Es que tiene un peso. No, también salen sus autos y abajo en la primera película de Spider-Man. Cuando está. O sea, sí se lo reconozco a Marvel, ¿eh? Sacó como que personajes más creíbles porque Batman, o sea, no sufre de dinero. Superman no sufre de dinero y ese tipo tampoco nunca tiene ni un peso. O sea, ¿cómo es que mantiene su trabajo si siempre se la pasa saliéndose? Sí, nunca tiene. Es que es guapo. Es un punto a su favor. Pero ni es guapo porque tampoco le hace caso a esta Lisa. Como mujer, pero es que usa lentes. A ver, tú como mujer, porque tú como mujer, tu punto de vista femenino es, ¿quién es más guapo? ¿Wolverine o Superman? Según qué. Guapura, no interesante nada, guapura. Pues, es que depende. Depende, ¿no? De preferencias. Son los de las películas. Ajá. Le voy a Wolverine, oye, por favor. Pero si son los del cómic, Wolverine está bien chaparro. Sí, sí. Está medio deforme el tipo. Ajá, así sí. Como que... sí, está todo raro. Cuadrado. Superman sí. Es un rectángulo de su cara. No, sí. Pero en los cómics está... Se infiere que es súper guapo, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, pues sí, creo que le iría a Superman si es en el asunto de los cómics. También depende de la época, ¿no? Ya así como que... Sí, porque en la época de plata, no más, sí ha ido mejorando, claro. A Wolverine también, ¿no? Porque como que Logan sí no estaba como muy... Muy bien. Pero el de las películas, oye, por favor. O sea, ¿tú le vas a Wolverine? Sí. ¿Sí? O sea, en cine, sí. Es que Hugh Jackman, oye. De plano. Yo quiero ver. O sea, ya Hugh Jackman ya está muy viejo. Ya dijo que ya no iba a volver a salir de Wolverine. ¿Quién lo van a poner? O sea, ¿quién? ¿Quién va a llenar sus zapatos? Porque ya lo ves y él es Wolverine. Uh-huh. Punto. Ben Stiller. Por eso digo, la parodia puede ser que sí, ¿no? Algún día lo veré de superhéroe, Ben Stiller. Hay una película, ¿no? ¿Héroes misteriosos? Sí, hombres misteriosos. Sí, claro, es un superhéroe. Es un superhéroe. Y de hecho es un superhéroe que no tiene poderes. Sí. Es superpoder. Y ahí sale este chico que solamente se vuelve invisible si no lo ven. Sí, de hecho. Y se le pega. No, y lo peor del caso es que es cierto. Cuando no lo ven, se vuelve invisible. Ajá. Sí. No, o sea, es una parodia, sí, es una parodia increíble acerca de los superhéroes, esa película de hombres misteriosos. Tipo este que lanza las cucharas. ¿Verla? Son tenedores, ¿no? Cucharas y tenedores. Sí, porque cuchillos hacen daño. Entonces, sí, por supuesto. Se llamaba el Rajá Azul. Sí. Yo creo que la única que realmente tiene un poder más o menos bien es la bola, ¿no? La bola es la que tiene el poder. Es como el martillo de Thor, ¿no? Es como el martillo de Thor, exactamente, sí. Sí, no, no. También salió una serie animada de Batman. Me parece que esta serie fue muy buena. A mí en lo personal me gustó bastante de Batman. Y después sale Batman el Valiente. Pero Batman el Valiente me parece que es un remake y un refrito bastante, bastante malo. Batman del Futuro, por supuesto, en el 99. Uh-huh. Creo que fue muy, muy buena serie también Batman del Futuro. Tiene una animación muy curiosa. Sí, muy diferente a las demás. Y su perro estaba muy padre. El Batiperro, ¿no? Así le dice, así le dice la primera vez que lo acompaña. Dice, sé buen Batiperro. En 2004 salió Batman de Batman, se llama The Batman. Ah, ya vi uno donde lo sacan con unas orejitas como de gatito. Es esa. Uh-huh. Y Batman el Valiente en 2007, pero creo que no fue muy buena temporada, realmente muy buena caricatura, creo que no fue el personaje Batman. Muy bien. Para terminar con esto, porque ya nos colgamos bastante tiempo, Yael. Opinión general desde el punto de vista de Oa de Batman. Espera, déjalo. Déjame comunico. Ok. Pues hablamos de que es una persona íntegra, no por algo le permiten portar el anillo un tiempo. Uh-huh. Aunque también como nos lo muestran en, siendo un linterna negro, también como que dices ahí. Sí está medio perverso porque es el que da más batalla de todos los superhéroes que se vuelven linterna. Y pues sí, es un personaje muy interesante que, como había mencionado, en el caso de Hal Jordan, como que lo hace más serio, más prudente, ya no como ese tipo de atrabancado que conocemos, que le encantan las emociones fuertes y vas con todo sin importar lo que pase, sino que ya lo piensa más y analiza más a fondo todo. Uh-huh. Ya como que sí, se muestra un parteaguas cuando la Liga de la Justicia y Hal Jordan, bueno, linterna verde por su ser. Sí, es diferente, ¿no? Sí. Muy bien. Hacemos un programa de Linterna Verde, ¿no? Me parece bien. De todo este mundo de los Linternas Verdes, Guardianes del Universo. Bueno, yo considero que es un mundo interesante porque no muchos se creen la idea de que nada más existen los Linterna Verde. Y sí. Ahí queda, hay un montón de colores, ¿no? Sí. Lo que pasa, ¿no?, es que eso ya, sí, efectivamente, la gama del arco iris, ¿no? Pero eso ya fue más recientemente, uh-huh, ¿no? Empezando por Alan Scott, que, bueno, al dato curioso es que fue antes de la organización de los fue antes de la organización de realmente se ha inventado una linterna su poder. Exactamente. No, y además su poder, su anillo es como místico. Uh-huh. O sea, no funciona con la energía de los linternas, uh-huh, verdes, funciona de manera diferente. Hasta que nace Hal Jordan y la Legión de los Linternas, es cuando John Stewart, Will Garner, Carl Ryder, que fue uno de los últimos, y Hal Jordan, que posteriormente sufre una transformación bastante extraña, como Parallax, y pone al mundo, al universo DC, le pone la maraca a todos de cabeza terriblemente. Vamos a hacer un programa acerca de Linterna Verde, ¿te parece o no? Según sabes, tú, que sí, sabes que sí, conste. ¿Qué vamos a hacerlo? Vamos a organizarlo para hacerlo. Me parece bien. Rainy, comentarios finales. Quiero decirte que vamos a hacer nuestro programa de mito de vampiros y hombres lobo. Vamos a empezar con hombres lobo, que yo sé que eres la experta, aunque digas que no. Comentario final acerca del personaje Batman. Tú que le vas más a Marvel, más a Image, ¿qué opinas de este personaje? Dime. Pues es una figura icónica, o sea, definitivamente. Ya está en el inconsciente colectivo, ¿no? De la gente. Ya saben quién es Batman, lo identifican. etcétera. Y pues es un antihéroe, o sea, es, vale la pena, definitivamente. Oye, ¿qué opinas de Batman Spawn? Pues me de plano. Pues siempre es interesante, ¿no? Ver las historias que se van cruzando así, más y que son de como casas diferentes. Uh-huh. Pero pues bueno, mencionar. Qué bueno que llegaste, la verdad. Sí, qué bueno, qué bueno. Vic. Cola. Pues Batman ese siempre va a ser un exponente en cómics, también en videojuegos. Lo ha venido mostrando con los últimos tres Arkhams que sacaron. Sí. En películas, pues habría que ver qué va a pasar en el 2016. Calma. Ya se aplazó. Un añote. Y pues, sinceramente, yo al escuchar DC, siempre digo Batman. No, Superman. ¿Qué? Superman es feo. Superman es muy X. Sí, Superman es muy X. Siempre va a ser exponente, man. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Yo quiero que hagamos un programa de crossovers. Sí, ¿cómo no? Fíjate que el programa pasado, me parece, o hace dos programas, me hicieron esa pregunta de los crossovers más raros, que incluían Archie Punisher, unos que por Dios santo, los Vengadores con este tipo de la televisión. ¿Chabelo? Ojalá hubiera sido Chabelo. ¿Hubiera sido mejor? Sí, no. Me preguntaban de los crossovers más raros y más extraños que ha habido. Superman Muhammad Ali, Superman He-Man, Superman Jesucristo. Unos crossovers terribles, pero claro que sí, lo hacemos exclusivamente de crossovers de ese Marvel o de todos en general. De todos en general. Perfecto, claro que sí, Vic, lo vamos a armar para que vengamos a hacerlo. Te digo que hace unos programas me preguntaron. Con todo gusto lo hacemos para todos los que quieran saber más de crossovers. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo nuestro correo para que manden todo lo que ustedes quieran. Vamos a hacer más programas acerca de esto porque se ha puesto bastante interesante. Y espero que todos estén súper bien. Mándenos sus comentarios, preguntas, sugerencias y críticas. Aquí los vamos a estar esperando. RadioArcam1@gmail.com. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo por aquí en nuestro siguiente programa ya con Reni, que nos vamos a estar hablando de los mitos de los hombres lobo. Esto fue Arkham.